La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar durante estas dos horas Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy vamos a tener un recorrido, como siempre va a iniciar en nuestro dato noticioso, y posteriormente viajaremos hasta México. Revocan allí la orden de prisión contra la esposa del exalcalde de Iguala, y vamos a estar revisando qué ocurre allí, pero también estaremos hablando sobre la protesta de los jornaleros. A ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo está la situación? Y luego viajamos hasta Colombia. El paro de maestros continúa. Han decidido los maestros no bajar la guardia frente a este paro, en el que solicitan, además con manifestaciones por toda Bogotá, las reivindicaciones salariales y laborales por parte del gobierno colombiano. La ministra de Educación ha publicado una pancarta en la sede del ministerio que dice: si no se acaba el paro, no hay diálogo, y los maestros piden la renuncia de la ministra de Educación. Así que parece que está bastante tensa la situación entre ambas partes en Colombia, esto en relación al paro de maestros en ese país. Y luego vamos a estar viajando hasta Venezuela, porque allí se inició el día de ayer el Congreso de Cocina Venezolana, que el día de hoy culmina, y vamos a estar conversando con uno de sus participantes para revisar, bueno, qué se mostró, qué fue lo que se presentó a todos los presentes en este congreso. Muy variado nuestro programa del día de hoy. Además, no pueden perderse las que nos trae hoy Lorraine Quisena en Todo en Botica, y también nuestro acostumbrado Refraneando. Mucha información para ustedes, no pueden bajarse del tren, tienen que viajar con nosotros en este recorrido, y tampoco cambiar el dial de la Radio del Sur 98.5 en Caracas para quienes nos escuchan en la ciudad capital. Nosotros a esta hora les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0212 para quienes se encuentran en el interior del país, 994-0916. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. También los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí van a encontrar muchísima información actualizada minuto a minuto de lo que está aconteciendo en el mundo. Son las 2:08 minutos, señor Samuel. ¿Con qué nos vamos? Esto es Sigue Marley, Luke Was Dancing. Oh, Noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Colombia. El Senado de ese país está apoyando eliminar la reelección presidencial. Tras 9 horas de discusión en la plenaria, el Senado colombiano aprobó el día de hoy un sexto debate, 8 artículos políticos de la reforma del equilibrio de poderes que pide la nulidad de la reelección presidencial. También se aprobó que el vicepresidente tendrá 1 año de inhabilidad y congresistas también lo harán y ya no serían ministros ni embajadores. Lo aprobado fue criticado por el senador Alexander López, quien aseguró que esta norma favorece al actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien aseguró que está en campaña presidencial. El uribismo intentó convencer a la plenaria de no declinar la reelección y quisieron mostrar videos sobre el gobierno de Álvaro Uribe, pero le fue negada esa posibilidad en medio del desarrollo de este debate. El Polo, el Centro Democrático y un sector de la U intentaron poner a una inhabilidad superior para el vicepresidente, pero durante la votación el punto no fue favorecido. Esta reforma del equilibrio de poderes es una enmienda constitucional que en su segunda vuelta requiere votación calificada, es decir, unos 52 votos por el sí para cada artículo. Y nos vamos hasta Estados Unidos. El presidente de ese país, Barack Obama, admite que su nación enfrenta una crisis con la policía. El presidente Barack Obama rechazó y condenó el día de hoy los hechos de violencia registrados el día lunes en Baltimore y admitió que su país enfrenta una crisis latente con la policía. Yo creo que no solamente con la policía, con varias áreas enfrenta una crisis el gobierno norteamericano. En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el jefe estadounidense sostuvo que no había ninguna excusa para que se registrara violencia como la de la noche del día lunes. Decía textualmente: hemos visto demasiados ejemplos de interacciones entre la policía y la gente, sobre todo con afrodescendientes, a menudo pobres, que generan preguntas inquietantes. Del mismo modo, recalcó que la crisis con la policía es una crisis latente que está presente desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo, no deberíamos considerarlo que es algo novedoso. Sí, bueno, no lo considera algo novedoso, pero tampoco hace nada para atacarlo. Y desde allí nos vamos directamente hasta Bolivia. El senadores de ese país van a exponer ante la Haya los alegatos de la demanda marítima de Chile. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, y la presidenta de la Comisión de Política Internacional, Patricia Gómez, representarán a Bolivia en la exposición de alegatos sobre la demanda marítima contra Chile a realizarse entre el 4 y el 8 de mayo en el Tribunal Internacional de la Haya, en Holanda. Este lunes 4 de mayo, Chile iniciará la presentación de sus razones debido a que fue quien impugnó la competencia de la Corte Internacional de Justicia, alegando que el asunto marítimo está resuelto en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fija los límites entre ambos países. A los 2 días, Bolivia expondrá sus argumentos que defienden a la posición de la Corte Internacional de Justicia como organismo competente para fallar ante una demanda por una salida soberana al mar del pueblo originario. Los últimos 2 días, los países tendrán la oportunidad de presentar una réplica y una dúplica, respectivamente, dando paso a los análisis de la Corte, el cual se espera que se extienda por 6 meses aproximadamente. Recientemente, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha ratificado que su gobierno respetará la decisión de la Haya y exhortó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a hacer lo propio. Luego de la guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia, y esto para poner en contexto la situación, el país altiplano perdió unos 400 kilómetros de acceso a la costa del Pacífico, lo que significó perder su superficie marítima. Así, unos 120 mil kilómetros de territorio pleno de recursos minerales. Desde ese entonces, Bolivia reivindica en diferentes foros internacionales su derecho a recuperar su salida al mar y la cualidad marítima de este país. Además, también tras la presentación de la demanda ante la Haya en el año 2013, pues ha recibido respaldo por varias naciones del mundo. Y desde allí nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco va a recibir al presidente de Ecuador en la sede del Vaticano, Rafael Correa. Recibe justamente el día de hoy, martes, una audiencia privada, el presidente Ecuador Rafael Correa, único jefe de Estado invitado al foro organizado por el Vaticano y las Naciones Unidas para debatir sobre el tema del cambio climático. Decía a través de su cuenta en Twitter el sumo pontífice: "No puedo creer las oportunidades que me ha dado la vida", escribió el mandatario ecuatoriano, justamente el presidente Rafael Correa, en su Twitter al confirmar el encuentro de este martes con el Papa Francisco, tras apuntar que el jerarca de la Iglesia Católica se mostró fraterno como siempre y queriendo mucho al Ecuador. Correa reveló que el Papa Francisco incluso le contó un chiste sobre su nacionalidad argentina. Según el jefe de Estado, el Santo Padre, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, le dijo que todos les se sorprendieron que cogiera a llamarse Francisco, porque siendo argentino esperaban que se llamara Jesús II. Y de allí nos vamos nuevamente a Colombia, porque la FARC le pide al Estado colombiano el reconocimiento de las responsabilidades. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, abogaron este martes por el reconocimiento de las responsabilidades del Estado y el ofrecimiento de garantías de no repetición como paso necesario para alcanzar la paz. Al iniciar el ciclo número 36 de los diálogos de paz que sostienen aquí en La Habana, desde el año 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han denunciado el aumento significativo en el primer trimestre de este año de las amenazas y agresiones que sufrieron los defensores de derechos humanos en Colombia a manos del ejército y los paramilitares. Tras aludir el incremento notable de tales hechos atribuibles a los entes represivos estatales, el comandante de la FARC, Pastor Alepe, refirió que el panorama en ese sentido tiende a agravarse y recordó que la totalidad de las responsables de los anteriores crímenes de Estado permanecen en impunidad. Al respecto, también afirmaba que la responsabilidad del Estado por acción, unas veces y otras por omisión, a consecuencia de la perpetración de graves crímenes internacionales, sigue siendo una realidad que no se puede esconder. Y justamente un diario italiano consigue un plan secreto de Estados Unidos para combatir Rusia, según lo reseña Russia Today. El material informativo apareció y está basado en supuestos documentos clasificados de Estados Unidos, según Paolo Mastrolli, autor del artículo en el diario italiano La Stampa. De acuerdo con la documentación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho un llamamiento a sus aliados para mantener la firmeza en sus relaciones con Rusia. El artículo deja claro que, según la administración estadounidense, el culpable del nuevo enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos tiene nombre y apellido. Como era de esperar, se trata del presidente ruso, según lo que dice Estados Unidos. Cree, además, que Vladimir Putin ha decidido cambiar la estrategia de Rusia con respecto a Occidente, pasando de la cooperación a la confrontación. Del documento también se desprende que los estadounidenses tienen miedo del comportamiento ruso. Y de acuerdo con el artículo del rotativo italiano, el documento no está terminado aún. Lo están acabando. Están terminando, le están dando los últimos toques. Quien lo hace es Celeste Waldner, que es asistente especial del presidente y miembro del Colegio del Consejo Nacional de Seguridad de Rusia y Euroasia. El periodista italiano también la llama la Kremlinóloga. Y desde allí nos vamos hasta Venezuela. El gobierno de ese país promueve una eficiencia eléctrica frente al aumento de la demanda y las altas temperaturas. El Ejecutivo Nacional Venezolano implementará medidas para garantizar el uso eficiente de la energía eléctrica a propósito del aumento registrado en los últimos días en el consumo del servicio originado por las altas temperaturas registradas en todo el país. En transmisión a través del canal del Estado de esa nación venezolana de televisión, el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, y el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Jessy Chacón, precisaron que estas acciones deberán ser aplicadas tanto en el sector público como en el privado y responden al aumento en el consumo de energía eléctrica de casi 2.000 megavatios adicionales registrados entre el 20 y el 27 de abril. Imagínense ustedes. Decían textualmente: el sistema comienza a tener problemas de inestabilidad y debemos tomar acciones preventivas ante el aumento de la demanda de la energía eléctrica, que ha pasado de 16.800 megavatios a 18.300. Eso significa una diferencia de 1.500 megavatios en solo una semana. Como parte de las medidas, el sector público comenzará a trabajar en un horario que comprende desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, excepto en las áreas de educación, salud, producción, distribución de alimentos, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados, seguridad ciudadana, cuerpos policiales, protección civil, recolección y tratamiento de desechos sólidos, sistema tributario y aduanas, transporte público terrestre, aéreo y marítimo, así como el control de tráfico aéreo, servicio de correo, de comunicaciones, información pública, así como la banca y los sectores públicos. Adicionalmente, se efectuarán una serie de fiscalizaciones e inspecciones al sector público para verificar la aplicación de la resolución número 77, que prevé la disminución del 20% de los niveles del consumo para reducir la excesiva demanda. Se verificará que los horarios de punta, que son 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, se estén utilizando los mecanismos de autogestión, según el ministro de Energía Eléctrica venezolano. Y cerramos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que un total de 54 obras de artistas de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela están reunidas en el Museo de Arte Contemporánea de Goiás en Brasil, donde desde el pasado viernes se expone la muestra Un Solo Cuerpo, Arte Contemporánea de los Países del Mercosur, una iniciativa del gobierno bolivariano de Venezuela impulsada mediante el Ministerio de la Cultura en ese país. La muestra de 19 artistas permite apreciar temas representativos de la corriente artística contemporánea de los países que conforman el mercado común del sur mediante fotografías, pinturas, esculturas, instalaciones, performance, dibujo, videoarte, según lo decía justamente el Ministerio de la Cultura en Venezuela. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:23 minutos, finalizamos el dato noticioso y nos tenemos que ir a la pausa, no sin antes recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través del 994-0916, pero también pueden escribirnos a nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música, esto es Eladia Blanques, Fiesta y Milonga. Estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Y el resonar de sus sones va diciendo por el aire: para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires, hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche, mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche. Entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón, y hay un color Buenos Aires y un olor a bandoneón. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta. Estoy de fiesta por ser de aquí, porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia milonga me hace feliz. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 27 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Somos un pueblo de moral y luces. Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital. Fue el presidente Nicolás Maduro Moros quien aprobó la convocatoria a este Festival de Murales Gran Caracas a gran escala. La idea es que estos espacios se conviertan en lienzo para la expresión artística de nuestros jóvenes, que en otro tiempo eran reprimidos. El destino de ellos era parar en una jaula de la Policía Metropolitana, llevando planazo por el hecho de tener inquietudes artísticas y querer plasmarlas en la ciudad. Hoy lo hacemos aquí organizadamente, en un espacio convenido además con la comunidad. Nos permite esta experiencia incorporar a los niños y a las niñas de los urbanismos de la Gran Misión Viviente de Venezuela, esta experiencia maravillosa del arte, a talleres de pintura, muralismo, y estamos seguros de que allí nacerán los muralistas del mañana. Y además un trabajo de intervención de las necesidades, de atención de las necesidades que estas comunidades vienen desarrollando en el marco de la corresponsabilidad que hay entre el Estado y el pueblo organizado. Somos un pueblo de moral y luz. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Partido Socialista Unido de Venezuela. Jorge Rodríguez, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Directiva del PSUV entrega lista de postulados al Consejo Nacional Electoral. Chávez, nuestro comandante eterno, le gustaba decir mucho esa frase que es atribuida a Pitágoras, que Dios habla por las matemáticas. Para los pitagóricos, las matemáticas eran un elemento sagrado, era una forma de acercarse a Dios. Vamos a hablar un poquito de los números. En primer lugar, estamos trayendo 1.152 nombres. Primer elemento matemático, la cantidad de dinero que cada una de estas hermanas y hermanos tienen que pagar para ser candidatos, cero, ni un bolívar. Tienen ya el aval ético y moral de haber sido postulados por nuestras gloriosas VCH. 1.152. La oposición, que solamente está postulando en 32 de los 87 circuitos y todavía están macollando, tiene solamente 110 candidatos. Partido Socialista Unido de Venezuela. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiemos de nombre, más no de equipo. No de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija mi Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija mi Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo, si a mi precio pueden llenar estoy solo, aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo, que nunca más se duerma el pueblo, mire solo, cuando pare paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija mi Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río a mar en solo. Así no se ha correspondido sudar en solo, seis lates luego de bailar dormir en solo, después de oírla suspirar. Solo, solo, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Caminé solo, cuando no podía volar y volé solo, para poderme encontrar, hallar en solo. A tu y todo lo que anda perdido, perder en solo. Lo que nunca quise encontrar, prender en solo. Para mirar cuando está oscuro, quemar en solo. Pa' que me guíe la candela, enciende solo. Si se te apagan todas las velas dejando estela, o el papagayo estelar. Solo, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, nací solo, yo soy solo, moriré solo. Hablando solo, andando solo, me iré solo. Estoy solo, solo contigo, solo contigo, solo contigo. La gente porque a mamá le dio la gana, soy guerrillero caribeño, mi precio no puede llegar aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar, que más nunca se duerma al bar, nunca pare, pam, pam, pam. Toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar, todo lo solo. Estamos solos, mamá, toda la sola. Solas no están para nada, que va. Solo contigo. Solos. De Vitualla, suenan aquí en el tren de la tarde, 2:34 minutos, continuamos con ustedes y listos para viajar a nuestra próxima estación, pero antes les comentamos un tuit que envía el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice: 50 años de la invasión criminal contra la República Dominicana, decimos viva Bosch, viva Caamaño. Sí, y justo acompañado de una foto de la bandera de República Dominicana. Con esta información, ahora sí nos vamos a la primera estación del tren de la tarde. Y es que allí, con una muy mala noticia, nos vamos justamente hasta este país porque revocan la orden de prisión contra la esposa del exalcalde de Iguala. El juzgado de Toluca pide que se emita una nueva acusación contra María de los Ángeles Pineda y se reponga el proceso a su favor. Pero para ampliar esta información y además recordarles a ustedes quién es esta señora, tenemos ya en línea a Alina Duarte, la compañera y colaboradora de la Radio del Sur de Red Puente Sur. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Alina, mala noticia porque, pues, que esta señora, quien esté directamente involucrada con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, pues hoy le digan, mira, vamos a tener que dejarla libre y hay que empezar un proceso nuevo, ¿no? Así es, pues mira, el Tribunal Federal revocó este auto de formal prisión en contra de María de los Ángeles Pineda, como ya lo mencionabas, la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se presume mandó a detener y desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa. A esta mujer, a María de los Ángeles, le había dictado este auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, ahora se le da una segunda oportunidad para que se desahoguen más de las pruebas de su inocencia. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que la Procuraduría General de la República a nivel nacional e internacional dio a conocer desde hace varios meses que ya tenían a los responsables e incluso la detención tanto de José Luis Abarca como de María de los Ángeles fue presentado como uno de los grandes logros de la administración de Enrique Peña Nieto en torno al caso Ayotzinapa, pues llama la atención que no ha logrado presentar las pruebas suficientes ante la Procuraduría para que se le condene y se le dicte definitivamente este auto de formal prisión. Ahora viene un nuevo lapso para que el juez abra el plazo constitucional y desahogue estas pruebas que pueda presentar tanto su defensa y dicte de nuevo el auto de formal prisión o de libertad. Recordemos hace dos días, el pasado 26 de abril, se cumplieron ya 7 meses desde aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, en que no solo fueron 43 estudiantes detenidos y desaparecidos, otros 3 fueron asesinados, otro más sigue en coma desde hace 7 meses, y 3 personas más que estaban cerca del lugar de los hechos fueron asesinados. Esto se suma, bueno, a los miles de desaparecidos y asesinados en una guerra contra el narcotráfico en el país que se está librando, y hoy el caso Ayotzinapa, que había logrado evidenciar la colusión del crimen organizado con los 3 niveles de gobierno, pues de nuevo se presenta como una oportunidad para evidenciar la impunidad que puede reinar dentro de este tipo de delitos. La presunción, ¿no? Este nuevo plazo que se abre para saber si María de los Ángeles Pineda es inocente o es culpable, pues ha causado bastante revuelo precisamente por la gravedad de los hechos, a pesar de que el mismo gobierno mexicano ha insistido en que se trata de un caso de justicia, luego de más de 100 detenciones, tanto de autores intelectuales como materiales, pero bueno, ahora vemos poco a poco cómo se va desarmando este rompecabezas. Alina, ¿qué dicen los padres de los normalistas frente a este hecho? Que bueno, plantea la información que ella no va a salir de prisión, pero que sí hay un proceso que puede ir a su favor para que pronto salga de prisión. ¿Qué dicen ellos frente a este hecho? Además, ellos han estado en protesta, han convocado marchas, han estado presentes allí pidiendo que se haga justicia, y viene el tribunal en México y sale con esta noticia. Pues así es, los padres de los normalistas incluso hemos visto cómo durante todos estos 7 meses han llamado a no cerrar el caso, y la respuesta del gobierno mexicano ha sido siempre dar ya como punto final la detención de más de 100 personas, entre ellos María de los Ángeles Pineda. Los padres de los normalistas, recordemos, están también en una gira, en una visita por varios países, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. El día de hoy se presentaron ya en Ottawa, en Canadá también, para evidenciar estos nexos de impunidad entre el crimen organizado y entre las esferas del gobierno. Hace unos días teníamos contacto también con ustedes para informarle de las declaraciones, nada más y nada menos, que del actual gobernador interino del estado de Guerrero, que hablaba de que por lo menos 22 municipios se encuentran posiblemente coludidos con el narcotráfico. En plena campaña electoral, el próximo 7 de junio tendremos elecciones intermedias para decidir diputaciones a los legisladores y ciertas gubernaturas, y estos nexos no cesan, como las investigaciones tampoco se encuentran a la par. Esto no procede jurídicamente. Hace unos meses decían que ya tenían a José Luis Abarca y a su esposa detenidas y con eso se hacía justicia, y hoy vemos que ni siquiera la Procuraduría pidió apenas hace 5 o 6 días nuevas líneas de investigación en el caso. Ellos, los padres de los normalistas, han acudido a instancias ya internacionales como la Comisión Interamericana, sobre todo por un caso muy endeble que es la participación del ejército en el caso. Recordemos que se ha comprobado que los normalistas sí estuvieron en el 27 batallón de infantería aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, desde donde lograron salieron algunas llamadas de celulares desde el batallón de infantería, mientras el Estado mexicano está negando la participación y le ha apostado a declaraciones donde dice que es la omisión del ejército en todo caso la que tendría que investigarse y no la participación. Entonces, estas nuevas instancias a las que se ha acudido, como la Comisión Interamericana, han reiterado ese llamado al Estado mexicano de nuevas líneas de investigación, sobre todo en el caso de la participación del ejército en lo que puede considerarse un crimen de Estado. Y esto está envuelto hoy en un escenario aún más complicado, en donde apenas también hace unos días se dio a conocer que fueron las fuerzas mexicanas, las fuerzas armadas mexicanas, quienes asesinaron a civiles meses atrás en el estado de Michoacán, Apatzingán, en el municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán, en donde se han generado guardias comunitarias de autodefensa ante el crimen organizado. Se habla de la colusión y de las pruebas. Existen videos en donde son miembros de la policía mexicana los que asesinan a estos civiles organizados. Entonces, cada vez va saliendo más y más información sobre el actuar del Estado mexicano hacia grupos organizados, hacia los estudiantes, y esto es aún más endeble. La crisis del Estado mexicano no se limita solo al caso Ayotzinapa, sino eso ha sido la punta de lanza para lograr desmenuzar más este tipo de casos de crimen de Estado. Entonces, bueno, cada vez se complica más. Los padres de familia han hecho un llamado a organizaciones internacionales de derechos humanos a seguir al pendiente de todo lo que está pasando, porque ellos dicen esta investigación no ha cesado, como no cesarán las movilizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Alina, ya para finalizar y cambiando un poco de tema, ¿cómo está la situación de los jornaleros que están manifestando también en contra, pues, del gobierno mexicano y a favor de sus reivindicaciones laborales? Bueno, vimos cómo se trataba de una neoesclavitud, ¿no? Una neoesclavitud en el estado norte de Baja California, en San Quintín. Los jornaleros llamaron a no comprar productos. En general, hay una organización de base a la que se está llamando desde este poblado, en donde incluso se está hablando de la creación de un sindicato de jornaleros en este estado. Ha sido bastante complicado entender que este tipo de condiciones laborales sigan existiendo en un país como México, pero que incluso eso de nuevo logra evidenciar que no solo es San Quintín, sino varios estados de la República han aprovechado. Toda la situación que vive en México está bastante candente, la situación allá, ¿no? Así es, insisto, estos solo son algunos de los temas que se logran visibilizar, pero bueno, tenemos el tema también, por ejemplo, la privatización del agua. Hoy hay la aprobación de una reforma política en el Distrito Federal, en donde se habla de una nueva constitución para lo que ahora el Distrito Federal, la Ciudad de México, se rige por la constitución federal. Ahora se va a crear una nueva constitución, hay varios grupos ahí de oposición que están llamando a contemplar los derechos humanos de la sociedad. Es decir, eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar, hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. Pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 54 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El gobierno de Bolivia asevera que está confiado en la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cuanto a la demanda soberana al mar. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en rueda de prensa aseguró que el procedimiento legal está pegado a la verdad. Bolivia se mantiene unida, ha apelado a la justicia, a la historia, al derecho y a los procedimientos internacionales de justicia. Y va muy confiada en su punto de vista y en su posición. Es interesante lo que está pasando en Chile, ¿no? Está claro que sus autoridades no han podido convencer a su opinión pública respecto a la veracidad de sus argumentos. Todo Bolivia unida, toda Bolivia confiada, porque nos apegamos a la verdad y no vamos a usar argumentos políticos para hacer valer nuestro derecho. Vamos a usar argumentos legales, argumentos históricos. No cabe duda de que estamos en un nivel de superioridad jurídica, legal, histórica y moral en nuestro planteamiento. Se está mostrando, las últimas declaraciones de autoridades chilenas muestran que no logran definir una estrategia. Cuando he oído hablar de que alguna autoridad chilena dice vamos a combinar argumentos jurídicos con políticos, está claro entonces de que ellos están admitiendo que no es suficiente o que no tienen los argumentos jurídicos válidos y por eso quieren recurrir a argumentos políticos. Bolivia está recurriendo exclusivamente a argumentos de carácter jurídico. En días pasados, el gobierno boliviano pidió a Chile que aclare si respetará la decisión de la Corte Internacional de La Haya sobre el reclamo boliviano por una salida al mar. Y continuando con las informaciones, y la etiqueta que hasta ahora se posiciona en Ecuador es ley remisión de multas. Y es que según el presidente de la comisión encargada del tema, esto beneficiaría a cerca de 46.000 personas. Quienes tengan deudas en el Banco de Fomento de hasta $15.000 se verían beneficiados con la condonación de sus intereses y los recargos como parte de una propuesta de los asambleístas. Así lo dio a conocer Juan Carlos Casinelli, legislador oficialista, quien confirma que este tema se incluirá en el proyecto que plantea la remisión de intereses y multas en cambio a los deudores del SRI. Y a propósito de esta información, arroba Ricardo Zambrano dice: ley de remisión de multas, este día es importante para los campesinos del país. También tenemos que arroba María Elena Caicet dice: con 109 votos el pleno de la asamblea aprueba ley de remisión de multas que incluye condonación de intereses deudores del Banco del Fomento. Y también arroba Vanessa Fajardo M desde Ecuador escribe: ley de remisión de multas es aprobada en la asamblea de Ecuador con 109 votos afirmativos. Etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde y por supuesto nosotros continuamos con más de nuestra programación. Continúen con la segunda hora del Tren de la Tarde y Alejandro Silva. Avance de noticias, Voces del Sur. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. ...28 de abril... Día Internacional de la Danza. Fue establecido por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO en 1982 para homenajear al gran innovador del ballet clásico y creador del ballet moderno, el coreógrafo francés Jean-Georges Nauvert, quien nació un 29 de abril de 1727... Esta celebración tiene por finalidad atraer la atención sobre el arte de la danza y reunir a todos los géneros dancísticos que existen: ballet, contemporáneo, árabe, tradicional, moderna, entre muchos otros. Para la bailarina cubana Alicia Alonso, el bailarín tiene una responsabilidad importante. Es que el bailarín nunca puede dejar de bailar en su mente. Y un bailarín no puede llegar al escenario o no puede llegar a un estudio y empezar a aprenderse un ballet antes. Tiene que documentarse, antes tiene que pensar en el personaje, antes tiene que ver el ballet, conocerlo profundamente, para de verdad sacarle dentro de su capacidad el mayor partido. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. El gobierno de Mariano Rajoy en España, que sirve de modelo y de inspiración a partidos de la oposición venezolana, acordó recortes por el orden de 150 mil millones de euros en sanidad, educación, ayudas sociales y protección a personas desvalidas. ¿Es esa la alternativa que ofrecen sus admiradores para Venezuela? La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Barquisimeto, 97.3. Caracas, 98.5. Maracaibo, 107.7. Elorza, Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas, Guatire, 107.1. Calabozo, Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Cuatro minutos, ahí escuchábamos Diamond de Rihanna. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur, y es momento, señor Samuel, de irnos a nuestras acostumbradas secciones, pero antes yo quería leer esta información. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, a través de su cuenta en Instagram, dice lo siguiente: en estos momentos nuestro subdirector de la Comisión General, Douglas Rico, ordenó a la División contra Delitos Informáticos investigar a todos aquellos gestores que ofrecen a través de las redes sociales la adquisición de tarjetas de crédito. Agradecemos a quienes siempre nos envían o etiquetan en dichas publicaciones, enviándonos toda la información correspondiente, capturas de pantalla, el link de página, números telefónicos, etcétera. Correo denuncia@cicpc.gov.be. Gracias por su colaboración, y además hacen un llamado a toda la población a enfrentar este delito. Importante además esto que plantea el CICPC a través de su Instagram, porque no debe dejarse la población venezolana extorsionar por nadie para cualquier trámite. Para eso existen además procedimientos habilitados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que han permitido facilitar el proceso y eliminar la figura de los gestores, que lo que hacen es, uno, poner trabas en el proceso, generar corrupción. Que el costo de un proceso o un documento que en muchas ocasiones no se paga un solo bolívar porque es totalmente gratuito, usted tenga que pagar precios exorbitantes porque simplemente viene alguien para facilitarle el proceso. Y es una cadena de corrupción, cuando eso es una función de quienes trabajan en la administración pública. Es una función suya hacerle el proceso al ciudadano y punto. No tiene que haber ningún gestor, no tiene que haber trabas. Para eso se ha hecho dentro del gobierno bolivariano un esquema de tramitación, un trabajo que además se viene adelantando desde diferentes espacios para que los trámites sean mucho más ágiles y no haya trabas para nadie. Así que no debe existir ningún tipo de gestor. Y a quienes se les ocurra pues gestionar o empezar a extorsionar a alguien a través de las redes sociales para buscar lucrarse a través del trámite de una, en este caso, tarjeta de crédito, que es lo que el CICP se plantea, pues que caiga todo el peso de la ley. Y por eso el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ha planteado que se denuncie a través de ese correo electrónico, que se los voy a repetir en este momento, denuncia@cicpc.gov.be. Denuncien. Usted tiene que llamar y denunciar. Y a los compañeros de las entidades bancarias decirles no, por favor, prestarse con ningún trámite de gestores que le estén facilitando a la gente nada. Porque además no facilitan nada. Lo que hacen es interferir en un proceso natural de una entidad bancaria. La tramitación de cualquier documento financiero de una entidad bancaria es un documento, un proceso natural que no debe pasar por ningún gestor, que no debe pasar por ningún trámite, así que evidentemente tienen que hacerlo justamente. Nosotros tenemos que tomar conciencia sobre eso. Con esta información y llamando a la reflexión de toda la ciudadanía, nosotros nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos justamente hasta Colombia. Tenemos ya en línea a Pedro Arango, ejecutivo de FECODE, que es la Federación de Docentes de este país, porque justamente allí continúan las protestas de los maestros y del magisterio por solicitar reivindicaciones justas, salariales, laborales, y una posición desde el gobierno de Colombia de una ministra que dice: si el paro no se levanta, no hay diálogo. Y además lo publica en una pancarta. Pero vamos a dar la bienvenida ya a Pedro Arango. Pedro, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, buenas tardes. Efectivamente, nosotros a partir del 22 de abril iniciamos un cese de actividades por 5 puntos. El tema de nivelación salarial. Resulta que los maestros en Colombia tenemos un desfase salarial con relación a los demás trabajadores estatales de un 28% promedio. Nosotros estamos en 2 decretos, los antiguos maestros del 2277 y los nuevos con un decreto 1278. Los antiguos maestros tienen un desfase de 54% con relación a los demás trabajadores. Entonces hemos solicitado la nivelación salarial. Pero el gobierno sencillamente dice que quiere calidad de la educación, que proteja a los niños, que defienda a los niños, pero quiere una calidad de la educación sin manteniendo a los maestros en una miseria total, donde el número de estudiantes por curso está en el orden de los 45 estudiantes. María está a los 35 estudiantes. Entonces, la mayor parte de los maestros están enfermos por estrés y por enfermedades mentales. Nosotros hemos dicho que en el segundo punto, que tiene que ver con la evaluación de competencia para los nuevos maestros. Los nuevos maestros hacen concurso, van a la universidad, hacen especialización, maestría, doctorado, y luego le hacen evaluaciones. Con el ánimo que no avancen en su escalafón docente y no avancen en la reubicación, por lo tanto, menos en el salario. El sistema de salud es un sistema de salud bastante deficiente, porque lo que es cirugía y lo que es especialista a los 2 meses, a los 3 meses. Quien hace el contrato es el Ministerio de Educación y la Fidoprevisora, que es una empresa encargada de administrar los fondos del Magisterio en materia de seguridad social. No hace cumplir los contratos. Y entonces, además de tener el problema del número de estudiantes por curso, donde se están enfermando la gente, pues no hay atención médica. Y quieren implementar una jornada única, sin construir nuevos colegios, sin la gratuidad de la educación, porque en este Plan Nacional de Desarrollo, que se está discutiendo en el Senado y en el Congreso, ya desapareció la palabra gratuidad, tanto de preescolar, básica, primaria. Resulta que también acabaron con los 3 años de preescolar, de prejardín, jardín y transición, y lo reemplazan por asistir unas madres comunitarias a los estudiantes simplemente para atenderlos, pero no para educarlos, donde es importante los primeros años de la formación de los niños, porque es la base para el conocimiento y para que los niños adquieran la disciplina para el conocimiento. Pero además no cumplen las leyes. Hay una serie de normas que están en unas leyes y el gobierno no las cumple, 23 años sin cumplirlas. Por eso el magisterio está decidido a enfrentar la política neoliberal del gobierno. La ministra ha dicho que si no vamos a clase, sencillamente nos descuenta. Pues le vamos a regalar esos descuentos si los necesita. Nosotros vamos a estar hasta que se negocie en medio del paro. 330 mil maestros estamos por fuera de las aulas. Llevamos 5 días y exigimos que la ministra nos atienda. Ella dice que no va a dialogar en medio del paro, que nos descuenta. Pues que nos descuente. Pero tiene que dialogar con nosotros en medio del paro. Pedro, algo que ha planteado la ministra de Educación de Colombia es, Gina Parodi, para recordarle a nuestros usuarios, es que ella no va a dialogar con ustedes mientras haya paro. Y eso pareciera que se transara entonces en una brecha que no va a permitir flexibilización alguna, pues puesto que además ustedes también tienen una posición firme frente a que no van a cesar en el paro hasta que ella no se siente a dialogar con ustedes y sean escuchadas. Todos estos planteamientos que hacías, que además al escucharte sentíamos que son verdaderamente delicados, una situación que viven los docentes en ese país. Además también el tema de la gratuidad de la educación, ¿no? Cuando todo apunta en América Latina a que la educación debe ser gratuita, pues ustedes retroceden a privatizar más la educación. ¿Qué va a ocurrir si ella no flexibiliza? Ustedes tampoco pues van a levantar el paro. ¿Cómo manejar la situación? Porque pareciera que no hubiese ninguna vía de escape más allá de las dos posturas que ustedes plantean. No, el gobierno tiene más gente en el gobierno que la puede reemplazar para que dialogue con nosotros. Llevamos 56 días que presentamos el pliego y hasta este momento ha sido incapaz de resolver uno. Entonces, nosotros necesitamos otro interlocutor. Y si el presidente de la República no asume, pues sencillamente nosotros nos mantendremos en el paro porque ya esta ministra no fue capaz de dialogar. Dialogan con la guerrilla, dialogan con el movimiento armado en medio del conflicto y no dialogan con los maestros en medio de un paro. Pedro, justamente el hecho del planteamiento que tú hablas de otro interlocutor, ¿podría iniciar entonces el proceso de diálogo y de negociación con el gobierno colombiano tras una renuncia de la ministra de Educación? ¿Pudiera ser una opción? Pues si la quieren destituir, que la destituya, porque sabemos que puede venir otro en las mismas condiciones, con los mismos pensamientos. Necesitamos una persona que esté abierta al diálogo y que realmente reconozca a los maestros como unos sujetos muy importantes para la formación de los niños y jóvenes del país. Pedro, ahora, ¿cuál es la postura del ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, frente a este hecho? Porque además, más allá de ser un problema netamente del magisterio, es un problema laboral, es de trabajadores. Y justamente es el Ministerio del Trabajo quien debe velar por los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras de cualquier país, en este caso el de Colombia. Pues, ¿qué postura tiene? Pues las centrales obreras le han exigido que medie. Él se ha mantenido al margen y consideramos que pues ha adoptado la política de no mostrar la cara frente a este problema. Esperamos que realmente en este fin de semana pues realmente tome la decisión de dirigir su ministerio y que dé garantías para que este conflicto se resuelva lo más pronto posible. Pedro, veíamos que los estudiantes también los apoyaban y que muchos estudiantes salieron a manifestar junto con ustedes. ¿Cuál es la postura o qué han manifestado tanto estudiantes como padres de estudiantes frente a este paro que lleva ya 5 días? Bueno, tengo que irme, te voy a contestar la última pregunta. Sí, los padres de familia y los estudiantes hemos hecho las reuniones. Los padres están saliendo también con nosotros, están en las movilizaciones. Entienden de que ha habido un maltrato de los gobiernos, no solamente desde ahora, toda la vida, al magisterio. Mientras los demás países tienen un salario muy bueno los maestros, en Colombia, y con 15 estudiantes, con 25, 20 estudiantes, nosotros en primaria tenemos 35 y en secundaria 45 y 50. Y con un salario de 600.000 pesos, 1.200.000, y después de 30 años, 25 años, entonces pasamos de los 2 millones, que aquí en Colombia eso no representa absolutamente nada. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto, sabemos que estás corto de tiempo. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Pedro Arango, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en Colombia. Continúa el paro, son 5 días, ambas partes están fijando posición. La ministra de Educación, Gina Parodi, dice: no voy a dialogar mientras haya paro. Los docentes dicen: pues solicitamos otro interlocutor, pedimos que sea otra persona que sea capaz de solucionar un pliego de conflicto que tiene más de 52 puntos, son 330.000 maestros fuera de las aulas de clase, con un déficit salarial del 54%, según lo que decía Pedro, uno de los salarios más bajos de América Latina. Interesante ver cómo se están dando las situaciones en países donde los gobiernos no son gobiernos que apuntan hacia el progreso del pueblo, sino obviamente hacia generar pues riqueza a un pequeño grupo, gobiernos de derecha, gobiernos que no miran hacia la población. México, Colombia, Chile, los estábamos viendo allí. Desde ayer estamos conversando sobre cómo se está moviendo todo nuestro continente en cada uno de estos gobiernos, protestas en cada uno de ellos. Son las 3:18 minutos, no vamos a ir a la pausa todavía, señor Samuel, porque es el momento de escuchar lo que nos dice Lorraine Quisena en De Todo en Botica el día de hoy. Dice: esas curiosidades que ustedes quieren saber sobre el embarazo. Todo en Botica. Todo en Botica. Hoy en Todo en Botica te contaremos lo que quizá no sabías del embarazo. Los antojos durante el embarazo son muy misteriosos. Pueden ser una respuesta a deficiencias minerales o un esfuerzo instintivo para protegernos contra la enfermedad, pero quizá sean psicológicos. La evidencia no es concluyente al respecto. Un tercio de los antojos no son de alimentos, lo que puede sugerir que se trata más de la textura y el olor que del sabor. Los antojos varían en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, casi ninguna mujer comería arcilla o tierra durante el embarazo, pero en partes costeras de Kenia lo hacen un 56% de las mujeres, por lo que en Malawi, si se ve a una mujer comiendo arcilla, se asume que está embarazada. Sobre el hecho de cómo tener una niña, hay poca evidencia confiable. Un estudio con 700 mujeres embarazadas concluyó que las féminas que comen al menos un plato de cereales al día tienen una probabilidad 87% mayor de dar a luz un varón que aquellas que no comen más que uno a la semana. Las mujeres que dieron a luz un varón también comieron 400 calorías más al día que las que dieron a luz una niña. Sin embargo, estos resultados han sido muy criticados desde su publicación. Por otra parte, la popular idea de que las mujeres embarazadas deben comer por dos no es cierta. Las mujeres necesitan pocas calorías extra durante el embarazo. Las futuras madres no necesitan cambiar su dieta durante los 6 primeros meses e incluso en los últimos 3 solo necesitan 200 o 300 calorías extra al día, el equivalente a un pequeño sándwich. Sin embargo, si un día en particular una mujer embarazada quiere darse un gusto, no tiene ningún problema. Lo que debe intentar es comer sano y variado. El embarazo es uno de los hechos más fascinantes en la vida de una mujer, de eso no hay duda. Dentro de cada una de ellas está una vida que crece segundo a segundo y aunque es un fenómeno completamente natural, a muchos no deja de asombrarles. En Todo en Botica siempre les ofrecemos consejos para alcanzar el bienestar. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Lorraine Quisena. Todo en Botica. Todo en Botica. 3:21 y antes de irnos, señor Samuel, ¿qué nos dice Marayira Chirinos en el refraneando del día de hoy? Dice, el primer maíz es el de los precios, el de los pericos. Refraneando. Refraneando. El primer maíz es de los pericos. Aplícase a la alegría que produce utilidades efímeras. Los pericos en los maizales se comen los primeros maíces debido a que los dueños que desconocen el brote del fruto no toman las precauciones que después emplean para evitarlo. Refraneando. Refraneando. Marayira Chirinos, en el refraneando del día de hoy. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Son las 3:21 minutos. Está el reloj que cambia 22, 3:22 exactamente en el tren de la tarde. Y nos vamos con música. Esto nos dice Alerta Camarada y Andrea Echeverry. Amor revolucionario. Todos los días me da la fuerza para expresarlo. Mi gente, revolucionario, bailando. Revolucionario, un sentimiento. Revolucionario, lo más grande de este mundo. Lo más grande de este mundo. Y nuestro amor. República Bolivariana de Venezuela, las 3:26 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Gobierno de calle. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Miren, aquí tenemos un invitado especial que ha venido de la China. Es el presidente de una gran empresa llamada SANY. Esta empresa fabrica grandes maquinarias de construcción, tiene una de las capacidades más grandes del mundo. Nuestra alianza y hermandad con China, tenemos una amistad profunda. Bienvenido, yo quiero que hagamos un acuerdo especial aquí en caliente, aquí mismo. Traer a Venezuela las mejores maquinarias para acelerar la reconstrucción y reurbanización de todas las comunidades populares del país y montar las fábricas en Venezuela. Estoy dispuesto a hacer el acuerdo lo más pronto posible y a invertir todos los recursos que haga falta para que eso sea una realidad. Gobierno de calle. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Organismos de inteligencia del Estado venezolano han detectado que algunos países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que operan en Venezuela a través de sus representantes diplomáticos y de inteligencia, como Alemania y Canadá, están intensificando sus actividades desestabilizadora en territorio nacional, en base a datos obtenidos en el propio país por personajes y organizaciones vinculados a la oposición. Esa información es procesada y enviada luego al exterior. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Se observa bajo esta lupa, quieren que tire por la conciencia otro llamado a la razón, quieren que le hable a oídos sordos, que los eleve y que toque en fondo, a oídos necios, palabras sordas, si se conforman, ¿pa' qué insistir? Y en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír, me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir, oh baby, baby. Que agite masas y que repique todo lo que pasa, y aunque ese fuego en la costumbre no se critica por criticar, y lo que sale por por esta boca nunca expira ni se equivoca. Eso que he dicho en el trayecto aún sigue siendo el ideal. Pero en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas para seducir. Oh, baby. Y un minuto, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde. Eso era Rimas para Seducir, de Cultura Profética. Le gusta al compañero Samuel Romero y también a Quique, el de la página web también. Estuviera aquí pendiente de ese tema. Antes de irme a... No, vámonos a irnos a la tercera estación y a lo que termina esa estación, les tengo por acá una perlita por ahí de un personaje muy particular. Nosotros estamos listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y es que en Venezuela el día de ayer inició el Congreso de Cocina Escolar que debate propuestas para fortalecer el sistema de alimentación estudiantil. El día de hoy finaliza y ya nosotros tenemos en línea para conversar sobre este congreso a Pocho Garcés, cocinero venezolano. Pocho, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos sean ustedes aquí también. Gracias por además viajar con nosotros y permitirnos llegarle a toda la gente con esta importante información. Fíjate que nos llamó mucho la atención, ¿no?, este congreso de cocina para los estudiantes, cocina además infantil, que es muy importante porque pues de allí parten los problemas de salud de quienes pues tienen malos hábitos de alimentación. Cuéntanos sobre el debate en este congreso. Básicamente el debate tiene digamos vital relación con el debate se plantea entre alimentación y cocina, porque, a ver, si bien es cierto que en el Congreso se han presentado estadísticas que hablan que Venezuela no es un país, por ejemplo, con problemas de hambre, también es cierto que es un país con problemas de alimentación. Y entonces, es mucho para buscar una vía alternativa, digamos, es un espacio abierto para que todo el que tenga que aportar sus ideas aporte en torno a cómo mejorar la alimentación, y una de las propuestas, digamos, en la que está basada todo el sistema es en la alimentación escolar. Digamos, un programa de alimentación escolar que ya existe, solo que definieron los elementos de alimentación. Por eso interviene gente, digamos, del sistema nutricional, intervienen personas del ramo alimenticio, digamos, productores, etcétera, y cocineros. Pocho, pero justamente allí, partiendo de este congreso, ¿qué es lo adecuado sobre las propuestas del sistema de alimentación para los estudiantes? Porque a veces se entrelazan muchos mitos alrededor del tema de la alimentación del niño, la niña y el adolescente, y pues caemos en ciertos, a veces, paranoias, los que son papás y tienen una niña, pero sí me gustaría, además tú como chef, que pues tuviéramos como algunos consejos generales de lo que debe ser la alimentación de un niño o un adolescente en cualquier parte del mundo, porque además no solamente Venezuela, obviamente va cambiando dependiendo de las necesidades de cada país, pero sí ver lo balanceado, lo equilibrado que debe ser esa alimentación. Sí, mira, a ver, en equilibrio, lo importante es considerar dos cosas. La primera es no al abuso. Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcares, en cualquiera que sea su forma, su presentación, es sumamente dañino. Entonces, una dieta, cuando tú quieres empezar a balancearla, lo primero que tienes es que disminuir el consumo de azúcares. El consumo de determinado tipo de alimentos procesados, por ejemplo, refrescos. Hay otro tipo de alimentos, los enlatados. Entonces, Claro, cada dieta es como muy particular, pero si nos vamos a la generalidad es evitar los excesos, evitar los abusos y sobre todo tener una, digamos, una conciencia alimentaria que es muy importante. Cuando la primera comida del día, que es el desayuno, el cuerpo necesita los nutrientes que de alguna forma durante la noche ha estado utilizando, por ejemplo el hígado, es una fuente de reservas de energía, de vitaminas, y durante el proceso, es decir, mientras estamos dormidos, el cuerpo toma. Cuando el cuerpo despierta, cuando despertamos, nosotros necesitamos desayunar y el cuerpo pide recuperar esas vitaminas, esas energías que ha acumulado en el hígado. Entonces, la capacidad de absorción o la capacidad de asimilación de los nutrientes en la mañana es mucho mayor. Entonces, cuando tú vas y llevas a tu chamo al colegio, lo primero que se come en el día, con esa capacidad que tiene el cuerpo asimilar lo que se come, lo primero es un par de empanadas y un pequeñón con un refresco. Por supuesto, la probabilidad de que ese niño tenga más temprano que tarde problemas de obesidad, problemas de insulinosos, es decir, tendencias a diabetes, son muchísimo mayor. Entonces nosotros estamos ahorita viendo una sociedad que técnicamente es una sociedad que se está convirtiendo en una sociedad obesa. Entonces hay una cantidad de cosas. Para responder concretamente la pregunta, el tema de la dieta balanceada tiene que ver, en mi punto de vista personal, con no a los excesos del consumo de cosas como azúcares, por ejemplo. Pocho, ahora, ¿qué herramientas lograron recoger o armar dentro de este congreso en estos dos días de debate para poder fortalecer esos programas de alimentación que ha instaurado el gobierno de Venezuela en cada una de las escuelas o hogares de cuidado, donde pues hay madres cuidadoras que además procesan alimentos y los cocinan y los preparan para los jóvenes, los niños, quienes están además en la casa? ¿Qué insumos pudieron ustedes recabar allí para poder armar un adecuado menú para nuestros niños y niñas en los colegios? Básicamente el debate continúa y yo pienso que debe continuar porque no, esto no es un tema, en mi opinión, de visión solamente de proyecto social o solamente de política. Es un componente muchísimo más complejo que eso. Entonces, el debate, digamos, se está dando en términos de crear un sistema de alimentación que sustituya al sistema actual. Lo cual yo veo, digamos, y esto es una opinión muy personal, veo muy complicado que nosotros culturalmente podamos permitir o que nuestra sociedad permita que se implante un sistema de alimentación donde no haya alimentos procesados, donde no haya azúcares, donde no haya harinas de trigo. Eso es bastante complejo. Sin embargo, hay otras vías de discusión, que es crear un sistema paralelo de alimentación y que este sistema, en la medida en que se fortalezca, pueda ir desplazando al otro. En líneas generales, hay una propuesta de huertos escolares y hay una propuesta de aumento de microeconomías locales de producción agrícola y pecuaria, de manera que los menús que correspondan a las escuelas tengan, por decirlo así, regionalización. Es decir, las escuelas que están en las zonas orientales del país, el menú se base en la despensa oriental. En ese sentido, fortaleces a los productores de la zona, y si estás en el Zulia, pues que fortalezcas los productores del Zulia, y así. Eso se refleja directamente en el menú. Un menú en los pueblos de costas cargados, digamos, de despensa marítima, y los menús del centro cargados de despensa de la tierra, ¿sí? Mira, interesante esa propuesta de los menús regionales, Pocho, porque además evidentemente las necesidades de cada una de las regiones cambian por el clima, por la zona, por las actividades laborales que se hacen, además el clima, que es importantísimo. No es lo mismo comer en el Zulia con unas temperaturas súper elevadas que comer en alguna ciudad de los Andes donde son un poco más bajas, ¿no? Interesante esa propuesta que hacen. Yo creo, además, y a manera de opinión, que a veces somos un poco rígidos con ese tema de los menús y el tema del balance dietético, y siempre nosotros rechazamos a veces cuando nos hablan de dieta, decimos, no, vamos a pasar hambre, qué difícil es. Entonces yo quisiera que tú como chef le dieras algún consejo, en particular a los padres, de cómo hacer esa comida creativa y sabrosa para que los niños y niñas pues decidan, sí, mira, yo me lo como. Porque pues nos han satanizado desde muy pequeños con, bueno, si no te comes, si no haces esto, te tienes que comer todos los vegetales. Entonces los vegetales son malos y yo me los como como castigo. Y por ahí comienza entonces mi problema. Sí, sí, claro. Efectivamente, yo creo que lo que podría yo decir va más bien por ese lado, más que por el lado de la técnica gastronómica o la técnica culinaria o el tipo de cocina. Tiene muchísimo más que ver con el discurso o el nivel de comunicación que tú tengas con tus hijos. A ver, te pongo un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es en positivo, porque en negativo es eso un poco lo que tú dices. Mira, si no haces lo que tienes que hacer, te vas a tener que comer los vegetales. O bien, si no te comes los vegetales, no vas a ir a la calle, o no vas a ir al cine, o no vas a salir, o no vas a tener la mesada. Entonces está siendo en negativo lo que debió ser en positivo. ¿Cómo lo resolvió otra gente? Recuerdo que en algún punto de los 70 había una necesidad creciente de que los niños en los países del norte comieran espinacas, por ejemplo, que tenía una cantidad de nutrientes, incluido el hierro, que era importante en ese momento, y entonces sacaron una tira cómica que es Popeye, que él se comía una espinaca y le aparecía una fuerza de la nada. Entonces muchísimos niños quisieron modelar eso y empezaron a comer espinacas a ver si era cierto que obtenían esa fuerza. Ese es el ejemplo número uno. Y el número dos es, digamos, ya me tocó en algún momento tener que lidiar con algunos niños que no comían ningún tipo de vegetales y eran fastidiosos, por ejemplo, para comer huevos, y eso fue parte de la presentación mía en este congreso, como una, digamos, varias ideas para que los niños pudieran comerse algunas cosas justas. Y el ejemplo en particular era ese: no comían tomate, no comían cebolla, muchísimo menos ají dulce, que es una tan nuestra y al mismo tiempo tan extraña para un niño. Entonces yo hice algunas propuestas para ocultar que fueran sorpresa estos ingredientes, lejos de ser algo negativo, lo positivo, buscar la sorpresa dentro del huevo. Entonces, usando una sartén pequeña, puse 2-3 rebanadas de tomate con cebolla y ají dulce cortado muy finamente, y el tomate sí cortado en ruedas en una sartén pequeñita. Cuando ya están dorando, pones el huevo entero que no se rompa, y entonces todo lo que es la clara cubre las rebanadas de tomate, y al final tú desde arriba lo que ves es un huevo normal, la parte blanca y la amarilla en el centro. Pero cuando lo pones en el plato y empiezas a cortar dentro de la blanca, están como sorpresa los trozos de tomate, de cebolla, etcétera. Entonces, antes de preparar este plato, yo tenía que tener la charla anterior con los niños como una cosa casual. No sé, tú sabes que cuando uno come pollo ve muchísimo mejor, no necesita lentes, y entonces todo un tema relativo a lo positivo que tiene la cebolla. Y aunque los niños insisten en que no les gusta, ellos escuchan el cuento. En el desayuno, tú dices, bueno, voy a preparar unos huevos sorpresa para mejorar mi vista. Y ellos dicen, no, yo también quiero. Ha sido para mí una experiencia positiva esa de preparar algunos platos que los niños quieran comer con ingredientes que normalmente no comen. Y bueno, ayer fue muy divertido porque había niños y subieron al escenario y comieron y probaron, y a mí me pareció eso un avance, ¿no? Bueno, Pocho, de verdad que más interesante. Hasta nosotros ya aquí, Antalya, estaban todos anotando, también los compañeros de Master, Samuel, la receta de los huevos con los vegetales camuflados. Pocho, ya para finalizar, danos tus coordenadas, porque además vimos que por allá eres también parte de un dúo que se llama Comida de Soltero. Yo creo que quienes somos solteros te agradecemos esas recomendaciones, porque de verdad cocinar, en mi caso, es un suplicio, que también me toca. Danos las coordenadas, donde la gente te puede seguir y qué puede encontrarse en ese Twitter de Comida de Soltero. Comida de Soltero a veces es una cosa muy divertida, donde básicamente hemos venido en algunos años colocando recetas fáciles y sabrosas, y por supuesto se presenta siempre una buena oportunidad para el debate. Si la cocina sirve o no para conquistar a alguien, si con un buen plato de hígado encebollado te lo pueden lanzar por la cabeza, o si finalmente puedes coronar, como dicen en mi pueblo. Pero bueno, es arroba comida de solteros, mi cuenta en Instagram, Facebook, Twitter y cualquier otra red social es arroba Pocho Garcés, y bueno, nada, por ahí pueden conseguirme, pues. Pocho, agradecido de este contacto, y seguro vamos a estar hablando más adelante de la comida y de muchas otras cosas que podemos conversar sobre la alimentación de todos y todas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pocho Garcés, chef venezolano y participante de este congreso que se realizó hasta el día de hoy en Venezuela, un congreso que debate sobre las propuestas para fortalecer el sistema de alimentación estudiantil, súper importante para nosotros poder entender cómo debemos alimentar a nuestros niños, niñas y a nuestros adolescentes, y también alimentarnos nosotros en casa, porque eso es lo más importante. Antes de irme, yo les decía que les tenía por aquí esta perlita. Ustedes saben lo que ha dicho este senador Marco Rubio sobre el matrimonio homosexual. Venía y decía que el precandidato republicano a la presidencia, Marco Rubio, calificó de ridículo y absurdo, decía, creer que existe un derecho constitucional que proteja el matrimonio homosexual. Dice, no existe un derecho constitucional para el matrimonio homosexual. Eso lo ratificaba él. Según el senador, las leyes de su país deberían definir el matrimonio como una unión entre hombre y una mujer. Estas declaraciones del conservador se producen a pocas horas de que el Tribunal Supremo inicie una audiencia para escuchar argumentos a favor y en contra de declarar inconstitucionales las normas estatales que prohíben este tipo de uniones. Pues vamos a ver qué ocurre. Ahí están las perlitas de Marcos Rubio. En pocos minutos estamos muy pendientes también de la juramentación de la vicepresidencia territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se realiza en el estado Guárico. Eso probablemente más adelante se los estará dando la gente de los avances informativos de las Voces del Sur, porque nosotros hemos llegado al fin del Tren de la Tarde. Tenemos que despedirnos el día de hoy agradeciendo además sintonía desde Colombia, desde Maracaibo también. Nos escribe Adolfo Torreglosa de Colombia sobre el tema de los maestros. Hay varios tweets que me gustaría leerlos en un minutico, señor Samuel, antes de irnos. Dice, se comieron 52 días sin querer dialogar, esto en referente al gobierno de Colombia, y dice, y ahora piden 5 días para resolver el paro, subestimaron al magisterio. Además dijo, creo que hoy el maestro está demostrando valentía y quiere luchar por unas condiciones laborales dignas, y no habrá ministro, ni presidente, ni alcalde, ni gobernador que los pueda parar al magisterio colombiano. Algunos ganan 5 millones, otros poco, 3.5 millones, pero la gran mayoría gana 1.5 millones. Así que pues, es la participación de Adolfo Torreglosa, que nos decía esto sobre la conversación que teníamos con el representante del magisterio colombiano, Pedro Arango, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. 3:47 minutos, tenemos que despedir el Tren de la Tarde. Trabajamos el día de hoy para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde, que viajen nuevamente con nosotros en el Tren de la Tarde, y nos vamos a despedir con esta canción. Esto es Eduardo Valls, Café Venezuela Salsa. Hasta mañana. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.